Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos con Sonia, una de las referentes de las trabajadoras de trolebuses de la empresa TAMSE. Hola Sonia, contanos qué está sucediendo en este momento. Bueno, en este momento está sucediendo algo excepcional, que es la unión de todos los trabajadores de Córdoba. Aquí estamos en un gran acto que vamos a hacer con la CGT. El tema es totalmente justo lo que estamos reclamando, que es que se apliquen los aumentos en Córdoba como tienen que ser según las actas, algo que viene tapando las burocracias de muchos años para atrás, ya que nos tenían desinformados y permitían aumentos a la baja. Bueno, hoy los trabajadores de UTA estamos en pleno conocimiento de lo que nos corresponde y por eso hemos salido a luchar. Sonia, contanos qué ha sucedido con los telegramas y despidos en tu empresa particularmente. Mira, bueno, todo tiene que ver con todo. Acá dictaminaron una conciliación obligatoria solamente por los medios, porque oficialmente no tuvimos ninguna notificación de la misma. Por lo tanto, la medida es totalmente legal. De hecho, si están todos los gremios apoyándonos, ese es justamente el resultado de que la medida es totalmente legal. Los telegramas sí han llegado, en nuestra empresa habrán llegado 20. Tenemos conocimiento de que son solamente por ahora intimaciones y de todos modos son simplemente estrategias para tratar de romper esta lucha, porque sabemos bien que no tienen la legalidad para hacerlo. Los que están ilegales son los empresarios, los que están siempre transgrediendo las normas son ellos, no cumplen con los pliegos de licitación, reciben miles de millones de pesos en subsidios. El año pasado, en el 2016, recibieron más de 7.000 millones de pesos las empresas privadas. Claramente no están trasladadas a lo que son las condiciones de trabajo, mucho menos a mejorar el servicio para los usuarios. Los usuarios hoy esperan entre 30, 40 minutos un colectivo, mucho más de lo que esperaban cuando la TAMSE Buses era estatal. Y bueno, está claro que acá se prioriza siempre los negocios de los empresarios ante las necesidades de los usuarios o el salario de los trabajadores. ¿Qué gremios están apoyando hoy en este momento a usted? Son muchísimos, la verdad que no he visualizado completamente, pero el SOEM, Luz y Fuerza, el MATA, la UOM, UPC, son muchísimas las organizaciones gremiales y sociales también. Además queremos decir que los trabajadores de la UTA estamos muy preocupados de alguna manera perjudicar a los vecinos. Por eso es que hemos presentado un proyecto para que se pueda llevar a cabo esto que le denominamos botón cero, para que de esta forma los trabajadores de la UTA, cuando vayamos a una huelga, podamos implementar que el pasajero pague sin pagar el boleto. Y de esta forma solamente perjudicar a quien es el responsable, que sería el empresario, el único responsable de que tengamos que llegar a este tipo de situaciones. ¿Querés contarnos para por ahí los usuarios de transporte, para los ciudadanos de pie, por qué? ¿Qué significa esto del botón cero y por qué esa medida de fuerza que muchas veces se reclama, ustedes en este momento no la pueden realizar? ¿Qué es lo que sucede? El botón cero es que el pasajero pague sin pagar el boleto. Nosotros sabemos bien que a nivel nacional, en la línea 60 de Buenos Aires la han llevado adelante, han trabajado sin cobrar el boleto, también lo han hecho en La Pampa. Pero lamentablemente las burocracias, en tantos años para atrás, le han metido en la cabeza a los trabajadores que no se puede llevar a cabo esa medida. Las burocracias que son cómplices del poder político y que priorizan los negocios de los empresarios. Entonces nosotros, más que nada, necesitamos que se aplique este instrumento para darle la tranquilidad a los choferes de que van a poder implementarlo sin que los corran riesgo su puesto de trabajo. Nos encontramos con Bruno Sánchez, delegado de Autobuses Santa Fe. Estamos en este momento antes que ingresen al acto. Contanos qué solidaridades han recibido el día de hoy. Sí, muchos gremios están en el apoyo de nosotros. Y bueno, estamos esperando a la dulce de espera que abran una mesa de negociación para que lo citen a todos los cuerpos delegados de las empresas. ¿Hubo alguna comunicación con alguien o...? Por el momento no, hubo ninguna comunicación con nadie. Con respecto a los telegramas de despido en la empresa, ¿cuántos trabajadores se ven afectados o amenazados con esta medida que se ha tomado? Sí, tenemos el conocimiento que hay muchos, pero nosotros no vamos a levantar la medida hasta que no quede cada uno de sus trabajadores en su puesto de trabajo. Algo anecdótico, pero que hace al conflicto, ¿qué opina de los audios que han circulado anoche? De alguna manera amedrentando a la población al cuidado de que no se acerque al centro, digamos, no sé si los escucho. Sí, mire, realmente no escuché esos audios, pero nosotros estamos movilizándonos pacíficamente, así que se quede tranquila toda la gente que no va a pasar nada. Bien, muchísimas gracias. Nos encontramos con Darío Guevara de ERSA. Contanos, Darío, ¿qué está sucediendo en este momento con los telegramas de despido dentro de tu empresa? Sí, tenemos conocimiento de los telegramas, aún no sabemos el número exacto. Esperaremos qué es lo que ocurre en el desarrollo del día, a ver si nos llaman en el ministerio o alguien para ver cómo podemos solucionar el tema. Esto arrancó en base al desacuerdo de la mayoría de la gente con la paritaria. No obstante, acá lo hemos olvidado de todas las falencias de la empresa y yo creo que también hay que recordar eso y solucionar lo que pasa acá con la UT. ¿Desde el sector de empresarios hubo algún tipo de comunicación? No hemos podido hablar nada con ellos. Bien, la solidaridad de los otros gremios, ¿en qué los ayuda en el cuarto día de lucha? ¿En qué suma la solidaridad expresada? Sí, uno se siente respaldado, sin duda, y agradecido, pero creo que puertas adentro, lo mejor que podemos hacer es resolverlo nosotros y después, una vez que tomemos decisiones y vamos resolviendo las cosas, pediremos la ayuda de los demás. De alguna manera se ha hablado de que han presentado el botón, una medida para que las próximas medidas de lucha sean sin que los usuarios paguen el boleto. Sí, nosotros cuando fue TAMSE se trabajó uno de los días así y nosotros fuimos uno de los impulsores también de eso, de salir a trabajar y no cobrarle el boleto. Eso sería una de las mejores formas, porque acá somos todos usuarios. Yo me manejo en colectivo, mi mujer, mi hijo, y todos lo sufrimos. Y más allá o más acá siempre se corta por lo más fino, porque acá estamos hablando de trabajador contra trabajador, porque más allá o más acá ellos van a trabajar o a donde se tengan que dirigir y somos todos iguales. Y tal vez las personas que tienen que dar la respuesta a todo esto, estoy seguro que ellos no viajan en colectivo. Muchísimas gracias. En este momento, frente a una multitud de personas que vinieron a expresar su solidaridad y apoyo con la lucha, los delegados de las diferentes empresas están expresando la situación, como así también otros gremios que se solidarizan y organizaciones y partidos políticos. Uno de los puntos claves va a ser la continuidad de la lucha, la unidad de los trabajadores y además han denunciado amenazas a los principales referentes de la lucha del transporte. Y todos juntos vamos a lograr el objetivo. Le agradezco a todos los compañeros y a todos los amigos que están acá por la gente que lo estamos haciendo. Y hasta los días, maestro, hasta los días, porque si no, no lo podemos dejar de hacer. Ahí vienen los que se quedan, muchachos, con todo ese resistente para uno de la pena. Es hora que se pusieran de nuestro lado y se dejaran de lugar. ¿Hasta cuándo le vino a quedar? Ahí vienen, muchachos, ya lo vamos a recibir y no lo también al lado nuestro, como también quedó todo en un principio. Pero no van a venir para atrás, no van a venir para adelante. Así que cuando vengan, le vamos a recibir como se lo merecen, porque también son trabajadores. Nuestro secretario general hoy está presidiendo una asamblea general en el CPC de Arguello. Ustedes saben que también tenemos problemas porque han imputado a nuestro secretario general para querernos bajar línea. Pero para mí es un honor que me permitan poder hablar unos minutos acá y decirle todo lo que han dicho los compañeros. Pero yo quiero pedirles de corazón como un trabajador, como un compañero suyo. Y los felicito por esta lucha que llevan adelante. Pedirles que no bajen los brazos. Pedirles que aquellos compañeros... 12% porque estaban acostumbrados a la burocracia que tantos años han acompañado al poder político y a los empresarios para joder a los trabajadores. Pero esta vez los trabajadores sabemos, conocemos perfectamente cómo tiene que ser aplicado el aumento que nos corresponde en Córdoba. Y le dijimos no, y estamos amparados en todo el manto legal. Así que vamos a seguir insistiendo para que se cumpla lo que corresponde, compañeros. Que reciben suicidios, también se suicidan con la desinversión, también se suicidan porque no pagan los aportes, también se suicidan con las paritarias a la baja que nos dan incómodas cuotas. Basta, compañeros, se acabó, ahora los trabajadores sabemos lo que nos corresponde y vamos a defender eso, hasta ganar, compañeros, hasta ganar lo vamos a defender. Acá, hoy, pita, somos todos nuestro gremio y nos dio la espalda, pero todos los otros gremios que nos están apoyando dignifican nuestro reclamo justo. Y si hoy no me avisan, vamos todos los trabajadores. Hoy ganamos todos. Buenas tardes, bueno, hemos venido de Cima Nacional, Sindicato de Mate, de mi compañero, a transmitir la solidaridad, todo el apoyo. Hoy en día, sobre todo choferes, lo tenemos que considerar esta lucha de toda la clase trabajadora, ya seamos del sindicato de Mártico, de la U, los choferes, de todo, tenemos que ir por la unidad de la clase trabajadora y ir a luchar por toda la historia de ustedes, compañeros. Y bueno, así que, a los mejores, compañeros, vamos todos juntos. Por favor, ábrelo. Mándame por favor. Un paso a mi hijo, que no viene a prender fuego en mi casa. Esa es la presión que tienen estos hijos de puta. Y no es bueno que me la quemen, no me importa, pero yo no voy a trabajar con esto de consecuencia. Acá está, que me la quemen. A todos los compañeros que estamos al frente de esto, le están diciendo que le den el secreto médico. Le están mandando el carque de despido a cada compañero. Esto, como le he dicho a los compañeros y a las compañeras trabajadoras de UTA, esta unidad que se está soldando entre los trabajadores y las trabajadoras de Córdoba es imprescindible. Cuando los docentes salimos a pelear por salario y tenemos que recurrir al método de la huelga porque no nos queda otra, nos dicen que no nos importa la educación pública, que no nos importan los estudiantes. Cuando el tarifazo golpea sobre los bolsillos de los trabajadores de Córdoba con los aumentos de la luz, salen a culpar a los trabajadores de un cuerpo por el salario que han conquistado. Lo mismo hemos visto estos días con los trabajadores del Ciudadén, que si tienen alguna condición laboral es porque la han conquistado con la lucha. Entonces, esa misma operación es lo que vemos con los trabajadores de UTA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.